te quería hablar. Oh, oh, y si querés, no sé cómo te lo diré, tal vez cantando esta canción. Y si no me entendés, solo me quedará tener que hacerte una invitación. Oh, vamos a otro lugar, si te parece bien, te juro yo mi amor para vos. Y dame vos tu amor, promete nada más, que tan solo será para mí. Oh, oh, oh. Y tanto tiempo me llevó desde aquella vez ganar tu corazón. Ahora que tengo tu calor, te quiero recordar, pedirte por favor. Oh, oh, vamos a otro lugar, si te parece bien, te juro yo mi amor para vos. Promete nada más, que tan solo será para mí.